FM Los Coihues, 105.5. Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues, y aquí estamos arrancando con un nuevo Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto en el Aire de FM Los Coihues 105.5. ¿Cómo anda Raúl? Buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo lo trata la fresca? Buen día, buen día. Qué frío en el aeropuerto de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 5 grados 6 décimas bajo cero. La térmica, 9 grados 7 décimas bajo cero. Era por eso que anoche tuve frío durmiendo. Se ve que estaba complicado el tema. Así que eso que estaba congelado en la puerta no era un chimango. No. Era al revés, digo, no era un pingüino, era un chimango, era el chiste. Sí. Raúl, vamos a tener un comienzo atípico en el día de hoy porque nos vamos a ir a una comunicación telefónica porque queríamos estar charlando con unos compañeros de otro espacio de salud mental que están haciendo un programa radio abierta en vivo porque están cumpliendo 100 programas de radio con su espacio de cerca, nadie es normal y por eso nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, vamos a estar en Duplex, Bariloche, provincia de Buenos Aires, ciudad de Quilmes. Allí nos está escuchando, si todo anda bien, Maximiliano Jiménez. ¿Cómo anda, Maximiliano? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo andan? Acá estamos, no solo Maximiliano, estamos Maximiliano, Nicole, Micaela, Clara, Alejandro, Maricel, Silvia, Mirta, Rosana, Rosa, y Brisa, y Brian, y Lucas que se acaba de ir hace un ratito, sí, haciendo este programa hermoso, y además tenemos afuera del hospital una motosierra que nos ayuda a musicalizar esta mañana tan fría. Cuéntenos ustedes cómo andan en Bariloche, que hace tanto frío, sabemos que está todo nevado. Aquí anda, como usted ha dicho, más frío que nunca. Pero bueno, Buenos Aires también, porque hemos visto fotos de fuentes de agua congelada, calles con los charcos congelados, algo que no se veía mucho hace mucho tiempo en un invierno. Y por Quilmes, ¿cómo está la cosa? ¿Mucho frío también? Hace mucho frío por acá, mucho, mucho frío, y también están los pastos escarchados. Recién estuvimos hablando, el que no es que de golpe Maximiliano tuvo un cambio de voz por el frío. Maximiliano es licenciado en psicología y es uno de los responsables de este programa que te decíamos, de Cerca Nadie Es Normal, de que se emite por la radio de la Fundación Farinelo. ¿Y ahora con quién estoy hablando? Ay, recién estabas hablando con Silvia, que es la terapista ocupacional, pero está al lado mío, muy atenta, está Mirta también, que es una usuaria que está en tratamiento ambulatorio y que aporta la cuota de poesía y literatura en este programa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y escúcheme, voy a hacer una pregunta primero. Ahora después, si me quiere pasar con alguna de las compañeras, buenísimo. Pero la primera pregunta, la primera de las preguntas que hacemos es, cuéntenos dónde hacen este programa, cómo está la ciudad de Quilmes en este momento, qué se siente de festejar 100 programas. Bueno, ¿qué tal? ¿Tu nombre es? Fabián. ¿Cómo Mirta, le va? Mirta la poetisa. ¿Cómo anda, Mirta? Sí. ¿Cómo anda? Yo en este momento, bueno, son mis altibajos, pero esto a mí me ayudó muchísimo, los talleres, la radio sobre todo. Poder tener, vamos a decir, la voz de los que no tienen voz y que se puedan expresar a través de uno que siente lo mismo y a veces no lo puede decir o no lo quiere decir. Mirta, sí. ¿Por qué poesía? ¿Por qué decidió incluir eso en el programa? No, siempre desde que iba al colegio, o después me echaban el torrado, ¿eh? Sí, repetía para lo loco. Y encima después me decían pase. Y yo me paraba, viste, todo correcto, ¿eh? Y le decía, no estudié. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algo? No, yo no estudié. Me decían, tiene un cero más grande, dientes, ¿eh? Así que mi canal a tierra siempre fue la radio. Hacíamos obras de teatro. Mira, ya en el año, yo era chica y ya estaba Alta Comedia, ¿te acordás? Por supuesto. Todas las obras. No, Fabián es más joven. No. ¿No te acordás vos del radioteatro, Fabián? No, sí, yo le daba la mamadera a Romay, así que no soy tan joven, ¿eh? Bueno, no, está bien, acá hay mucha juventud, Alejandro es uno de los jóvenes también. Bueno, y nosotros venimos ya desde antes de la pandemia con el programa. Inicialmente lo hicimos online durante la pandemia, después la manera que tuvimos de comunicarnos en el momento de aislamiento obligatorio. Claro. Y luego, progresivamente, fuimos haciéndolo en diferentes lugares, de manera presencial, el año pasado con una radio analógica y desde este año con una radio digital, que estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana y la participación es de los pacientes, los usuarios, digamos, los familiares, la comunidad, los trabajadores, el equipo de equipo profesional, así que desde diferentes lugares. Esperá que a ver si Fabián, Alejandro tiene algo, ¿vos tenés alguna pregunta? ¿Yo o Alejandro? ¿Sí? No, porque Alejandro no, quisiera poder contestar alguna pregunta. Sí, después, bueno, si Mirta tiene ganas de recitarnos algo o de leernos algún texto de su autoría, estaría buenísima. Pero la pregunta es, ¿de quién depende? O sea, vos te presentamos como licenciado en psicología, ¿el espacio de salud mental de qué hospital depende? Mirá, te lo contesta Brisa, que tiene justo una galletita en la boca. Ah, bueno. ¿Cómo era la pregunta? ¿De quién depende? Bueno, acá con los trabajadores del hospital, el equipo que forma el equipo de salud mental, nos encargamos de talleres. Todos los días de la semana hay distintos talleres, los lunes hay de arte, los martes de gimnasia, baile, los miércoles hacemos la radio, que nos movilizamos, bueno, en colectivo salimos del hospital hasta Fundación Farinero, que es donde funciona la radio. Los jueves hacemos huerta y los viernes hacemos instrumentos, lutería y demás. En el hospital de Quilmes. En el hospital Isidoro Iriarte de Quilmes. Brisa, ¿y tu rol cuál es? Yo soy acompañante terapéutica de acá del hospital. Participo de los talleres. ¿Y cuál es el taller que más te gusta? El de arte. El de arte. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Y cómo con radio particularmente, qué te parece que les brinda o qué les aporta la radio a las personas que son usuarias del servicio de salud mental? Pues acá te va a contestar Alejandro. Ah, es un seleccionado, lo tienen a todo en fila y van rotando, qué bueno, qué bueno. Yo primerizo, hace poco que llegué. ¿Cómo anda Alejandro? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy bien, de 10. Está saliendo en vivo. Estoy pasando bien, yo quiero volver a mi casa, pero tan mal tampoco no la estoy pasando. Me hice grande compañero, como más y como todas las chicas que están acá, los chicos que están acá, me hice grande compañero. Yo quiero volver a mi casa. Y bueno. Alejandro, ¿y qué haces vos en el programa de radio? ¿Qué hago yo? Sí, ¿qué te gusta? ¿Qué me gusta hacer? Sí. Cantar, me gusta cantar. Ah, ¿sí? ¿Temas propios o temas de algún cantante? Temas de los cantantes. Ah, ¿y qué te gusta cantar? Cumbia santafesina y cumbia villera. 100% ¡apa! Cumbia villera. ¿Viste que estuvieron los Palmera en el festejo del 9 de julio en Tucumán? No sabía, ¿no? Sí. Si no veo nada. ¿Y tenés ganas de cantar, aunque sea un fragmento de alguna canción? Sí, ¿querés que cante? Dale. Y seré un títere raro que solo tus manos se puedan mover. Haz lo que pidas, en lo que sea para que esté bien, pero no me pidas que sea tu amante fiel. Y serás aquella mujer que siempre de niño he soñado tener. De andar en amores, de fracasar, yo también me cansé. Por eso te pido que olvides el pasado y volver a empezar. Tenés 13 grados al pedo y un negro te grita miau. La bata pergato, negro, decime en qué penal. ¿Cuántos años tuviste preso? Y ya te sedente, no te ayuda. ¿Te acuerdas cuando cantabas con Perú? Un montón. Vení, subiste a mi avión, que de la nasta me encargo de guachín. ¡Qué grande, Alejandro! ¿De quién es ese tema? ¡Qué groso! ¿De quién es? Y acá estaba muy atenta también Mirta, que quisiera leer un fragmento de poesía antes de concluir nuestra comunicación. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ahí, Mirta, ¿lo tenés? ¿Castalo nomás? Tenelo, eso. Ese es tu micrófono, dale. Tenelo cerca, eso. Hola, ¿me escuchás bien? De 10. Bueno, es un poema de Mario Benedetti, el dramaturgo uruguayo, que entre la colección tiene 12 poemas famosos de amor. Este se llama No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgano, no te salves ahora ni nunca. No te salves, no te llenes de calma, no resterves del mundo, solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados, pegados como juicios, pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, pero si pese a todo no puedes evitarlo, congelas el júbilo y quieres con desgano, y te salvas ahora y te llenas de honra y reservas del mundo, solo un rincón tranquilo y dejar caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. ¡Fua! Mirta, qué groso, qué groso. ¿Te gusta? Espectacular, espectacular, bien para bien. Estos tiempos, ¿no? Sí, lo que hablábamos hoy justamente de las cartas de amor, de todo lo que antes, hasta el vocabulario, ¿te acordás? Sí, sí, muchísimas gracias, Mirta. No, te agradezco, y bueno, ojalá algún día nos encontremos como... Sí, ahí pero, en la luna, sí, justo, estoy congelada acá, imagínate allá. El verano es lindo, loco. Sí, ya. en verano tenés día de 30 grados acá, ¿eh? Sí. Y bueno, si no estás en lugar, vamos. Sí, ¿eh? Yo tengo pase, así que todos bueno, tenemos pase. Exactamente. ¿Está bien? Nos vamos todos. Ahí sí, mira, la terapista dice también que sí. Claro, ahí vamos. Perdón, Fabián, que estamos ahí redondeando. No, espectacular. Por el horario. Bueno, Maximiliano, una pregunta que nos queda hacer tiene que ver con el contexto que estamos atravesando. ¿Qué importancia tiene la continuidad y la ampliación de las políticas públicas para que experiencias como la que llevan adelante ustedes del Hospital Público de Quilmes se puedan seguir desarrollando y aportando todo lo que aportan? Bueno, mira, acá en nuestro caso tenemos mucha esperanza porque muy cerquita de donde estamos ahora físicamente, dentro del predio del hospital, está terminando, ya le están pintando literalmente un centro comunitario de salud mental que podrá funcionar con actividades de taller y estímulo a la promoción, digamos, de las actividades comunitarias. Así que estamos esperanzados de que, gracias a esta acción del gobierno provincial, que es de donde depende el hospital, podamos fortalecer y mejorar tanto nuestras condiciones de trabajo, que a veces son difíciles, como sobre todo el servicio que se le brinda a los usuarios y a las familias en la comunidad. Así que, a pesar del contexto adverso a nivel nacional, nuestra situación desde el nivel provincial es de esperanza, y entendemos que gracias a la lucha y a la decisión y a la determinación nuestra y de los usuarios que lo sostienen, vamos a ir para adelante, vamos a estar cada vez mejor. Silvia dice que sí. Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia, terapista ocupacional de acá de Viriarte, y bueno, creo que sí, que a raíz de esto vamos a estar cada vez mejor y vamos a tener un espacio donde podamos complementar y seguir adelante con la ley de salud mental, que es lo que nos convoca, ¿no? Por la defensa y ampliación de derechos y la plena vigencia de la luz de salud mental, ¿no? Sí, así es. Donde los pacientes se hagan oír y donde hagan eco de todo lo que les pasa también, ¿no? Y que puedan participar, ¿no? Que de una ocupación significativa, que es lo que hace, digamos, la rehabilitación en salud mental. Porque también, lejos de eso, lo que eran los manicomios de antes, estamos tratando de hacer una nueva ley de salud mental donde los pacientes estén incluidos dentro de la comunidad, ¿no? Y que la enfermedad no sea enfermedad. Bueno, acá estamos. Muchísimas gracias, Silvia. Les repetimos a quienes están escuchando este Radio La Mariposa que estamos en dúplex desde Bariloche de FM Los Coihues con el Hospital de Quilmes, con el programa De cerca nadie es normal, programa que está cumpliendo 100 emisiones, radio abierta sobre salud mental en este momento allí en el Hospital de Quilmes, y esto demuestra que el silencio no es salud, sino que la radio es salud, Maximiliano. Buenísimo, muchísimas gracias, muchas gracias Fabián, y nos comunicamos prontamente con esta, desde nuestro lugar, que es de cerca nadie es normal. Así que un abrazo y un aplauso para la gente de Bariloche y para la gente de Quilmes también. Muchísimas gracias. Te pido, Maxi, antes de irte, ¿me escuchás? Bueno, ya se han ido porque estaban ahí cerrando esta radio abierta. Estuvimos comunicados aquí en el aire de FM Los Coihue 105.5, Radio La Mariposa, programa de Camino Abierto, con Maximiliano Jiménez, integrante de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, licenciado en Psicología, que tienen el programa De Cerca Nadie Es Normal, ahí en la radio de la Fundación Farinello. Estuvimos hablando con Mirta, la poetisa, con Brisa, acompañante terapéutica, Alejandro, que estuvo cantando, y Silvia, terapista ocupacional. Qué bueno que estuvo esto, Raúl, qué lindo que estuvo. Qué buena apertura y qué bueno poder variar también, ¿no?, la forma de arrancar con el programa. Y qué bueno enterarse de que en otros lugares de la Argentina existen programas como este, como Radio La Mariposa. Yo, ¿sabe con qué iba a cerrar? Vio que en Quilmes, no sé si usted está al tanto, que hay unos alfajores famosos. Sí. Bueno, que tienen un rango militar, pero de no de la Tierra, sino de otro lugar de la galaxia. Exactamente. Y yo le iba a decir, bueno, nos encontramos a mitad de camino, que podía ser por Santa Rosa, si no llegamos a poner la nafta de los dos lados, y ahí hacemos un intercambio de algún chocolate en unas bolsas de Maquinando. Por unos capitanes del espacio. Qué rico esta hora, un capitán del espacio con mate. Va muy bien, ¿eh? Hablando de hora, sí. Subió un poquito la temperatura. No le creo. Y calmó el viento. Quiere decir que no hay sensación térmica. 2 grados 6 bajo cero la temperatura actual en el aeropuerto. A ver acá, me voy a fijar en el... Ah, no, el display está apagado, así que se quedó sin pilas. Se quedó sin pilas el termómetro acá de la radio. Ahora le ponemos. Para lo que resta del día... 4 grados sobre cero, parcialmente nublado el cielo. Para mañana jueves, 6 bajo cero de mínima, máxima de 5 grados, algo nublado, ligeramente nublado. Para el viernes, despejado todo el día, mínima de 3 bajo cero, máxima de 6. Empieza a subir levemente la temperatura. Para el sábado, ligeramente nublado, algo nublado, 3 bajo cero, 6 de máxima. Y para el domingo, 2 bajo cero, 7 de máxima, con cielos parcialmente nublados, 7 grados de máxima. Así que de hoy hasta el domingo, no precipita nada, y lo que sí hace... Va a ser mucho, pero mucho frío. ¿Quiere que repasemos las efemérides de un día como hoy? Vamos. Arrancamos. Sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. En el año 1895 nace Karl Orff. Usted dirá, ¿quién es Karl Orff? Me mató. Bueno, él nace en Múnich. Su obra más famosa es la cantata Carmina Burana. Ah, esa sí la tiene. Que forma una trilogía junto a Catulli, Carmina y Triunfo de Afrodite. Además, destacó por su método de enseñanza musical para los niños. Falleció en 1982. Hablábamos de Karl Orff. Un día como hoy de 1902, el nacimiento de Nicolás Guillén. En Camagüey nace el poeta cubano Nicolás Guillén. De ascendencia africana, su obra hace gala del mestizaje. En los años 30 publicó sus primeros grandes poemarios, Zóngoro, Cosongo y West Indies Limited. Viajó a España durante la Guerra Civil y trató a poetas como León Felipe, Antonio Machado y Miguel Hernández. En 1947 apareció El Son Entero, y más tarde el régimen de Fulgencio Batista lo convirtió en un exiliado. Volvió de París tras el triunfo de la Revolución, considerado el poeta nacional cubano el mejor. Falleció en La Habana en 1989, tras 6 días después de haber cumplido 87 años. Un día como hoy, del año 1931, nace Alice Munro. Nace en Wingham, Ontario, una de las más grandes cuentistas de lengua inglesa. Su obra se inició en 1968 con la aparición de La Danza de las Sombras Felices. Entre sus libros más aclamados figuran El Progreso del Amor, Amistad de Juventud, Odio, Amistad, Noviazgo, Amor, Matrimonio y Demasiada Felicidad. En el 2013, la Academia Sueca la definió como maestra del cuento contemporáneo al concederle el Premio Nobel de Literatura. Murió a los 92 años en el año 2024, este año. Un día como hoy de 1964 aparece A Hard Day's Night de los Beatles. Sale a la venta el tercer disco de los Beatles, el LP, en aquella época se llamaba LP, Long Play, A Hard Day's Night. cuyo lado A reúne los temas de la primera película del Cuarteto de Liverpool de igual título. El disco y el film circulan en gran parte del mundo hispanohablante como Anochecer de un día agitado. La Beatlemanía se vuelve un fenómeno musical gracias a una larga duración, que es el único trabajo en toda la discografía Beatle cuyos temas son firmados íntegramente por John Lennon y Paul McCartney. Un día como hoy de 1968 nace Jorge Volpi, nace el escritor mexicano Jorge Volpi. La novela En busca de Kingstor le dio fama en 1999. Otras novelas destacadas son La tejedora de sombras y una novela criminal. También ha publicado ensayos como El insomnio de Bolívar y Examen de mi madre. Un día como hoy del año 1985, el hundimiento de Rainbow Warrior. Agentes de inteligencia de Francia hunden el Rainbow Warrior, buque insignia de la organización ecologista Greenpeace. El barco había llegado 3 días antes al puerto neozelandés de Waitemata para participar de una gran manifestación contra los ensayos nucleares del gobierno francés en el atolón de Mururoa. El fotógrafo portugués Fernando Pereira muere ahogado tras la explosión de minas submarinas colocadas en el Rainbow Warrior. Un día como hoy del año 2011 sale el último ejemplar de News of the World. Sale a la venta el último ejemplar del periódico News of the World, creado en 1843. Fue uno de los principales diarios sensacionalistas del Reino Unido y era la versión dominical de The Sun. 3 días antes se había anunciado que dejaba de existir como consecuencia del escándalo de escuchas ilegales que involucró al medio, propiedad del magnate Rupert Murdoch. Un día como hoy del año 2015 fallece Omar Sharif. Usted diga quién es. No, Omar ese lo tengo, ese lo tengo. Bien. Hacía siempre de árabe. Claro. Muere a los 83 años en El Cairo. El actor había nacido en Alejandría en 1932 y se convirtió en una estrella en 1962 gracias a Lawrence de Arabia, por la cual ganó un Globo de Oro y fue nominado al Oscar como actor de reparto. En el 65 protagonizó Doctor Zhivago. Luego se vio en La noche de los generales, Funny Girl, La pantera rosa ataca de nuevo y Top Secret, entre otras películas. Un día como hoy, del año 2021, ¿sabe qué sucedió? No. La selección gana la Copa América. Pero eso es el domingo, ¿no es el domingo? No, ojalá se repita el domingo, claro. Sí. Con un gol de Ángel Di María, la selección argentina derrota 1-0 a Brasil en la final de la Copa América en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. De este modo, el conjunto albiceleste logra su primer título oficial desde el año 93, cuando alzara el trofeo continental en Ecuador. Además, representa el primer logro de Lionel Messi con el seleccionado mayor. Está bueno esto, ¿eh? Saber qué hace... 3 años sí. Sucedió lo que ojalá suceda el próximo domingo. Y además, hoy un ¿con día como... Brasil también el domingo? No. Brasil ya se volvió. Además de un día como hoy, en la Argentina es el Día del Comerciante, por ser el aniversario de la fundación en 1854 de la Bolsa de Comercio. Saludos a nuestro señor intendente. No, que no es de, no piense mal, no es de la cámara, del gremio de comercio. Ah, eso sí. Ah, bueno. Eso sí. Y tiene un comercio, tiene una radio privada. Claro, así es. Una radio comercial, como le dicen ahora. Claro. Esta no es una radio comercial. No, esta... Es una radio comunitaria. Una radio comunitaria, claro. Así es. ¿Y cómo hago para comunicarme? 2944-784040. Es una de las formas de comunicarte con esta radio comunitaria que se llama FM Los Coihues. El programa se llama Camino Abierto y... ¿De qué se trata este programa? ¿A quién corresponde? Este es el programa Radio La Mariposa, es el programa que realizan los usuarios y usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche. ¿Vio ese hospital que se está ampliando? Sí, qué bueno. Qué bueno que va a tener. Y firmaron la finalización, así que se va a terminar. Vamos todavía, que es imprescindible tener un hospital más grande en esta ciudad. Saludos a todos los médicos y a las doctoras y a todo el personal de salud médico y no médico por el laburo cotidiano que hacen en esta ciudad que tienen, cuando no tienen turistas, que vienen con alguna pata para enyesar o algún brazo para enyesar, tienen estudiantes y si no, bueno, la excelente atención que brindan a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Tengamos en cuenta que es el único hospital que hay en la ciudad. Después hay salitas, después hay hospitales privados, pero público es el único hospital para la ciudad de Bariloche y para toda la zona rural. Por ejemplo, la ambulancia del Bolsón está siempre en Bariloche. Exactamente. Porque la complejidad... De Pilca, la gente viene a parar al hospital aquí. Zonal de Bariloche. Así es. Así que sí, es verdad. El saludo para todos los que hacen día a día el hospital zonal. Y bueno, usted lo decía, este es el programa de Camino Abierto. Y arriba de Camino Abierto funciona...

para aumentar la equidad. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos en vivo a Camino Abierto. Ahora sí, nos están escuchando allí desde la zona de Misiones 75. ¿Cómo anda Adrián, psicólogo de Camino Abierto? ¿Cómo le va a usted? Buen día, Fabi. Buen día, Raúl. ¿Cómo están? Bueno, estoy acá en Camino Abierto haciendo el laburo del pollo. Me contrató, estoy acá con todos los compas, todo con mucha ganas de salir al aire. Voy a ver si me puedo quedar con este laburo del pollo. Le mando un saludo, te cerruché, pollo, la vida es así, a veces se gana, a veces se pierde, ¿qué va a hacer? Escúcheme, escúcheme, Adrián, aclare que el pollo es nuestro compañero, porque por ahí un oyente dice, ¿cuál será el laburo del pollo? El laburo del pollo, él es, no sé si es como notero, como enviado asignado, no sé qué cargo tiene él, pero es el que se encarga, digamos, de organizar la salida al aire acá, digamos, la producción, y también es como el que decide si yo hago o no la columna. Pero bueno, eso es todo el pasado. Yo no quiero mirar el pasado, yo quiero mirar hacia adelante, hacia el futuro. Está bien, está bien. Y bueno, acá para primera salida la tengo a Angie Hernández, que me está pidiendo por favor ser primera. Está desesperada, digamos, por ocupar el éter. Así que ya te la paso. Bueno, muy bien. Estamos en vivo con Misiones 75. ¿Quién está del otro lado de la línea telefónica? ¿Cómo anda, Angie? Bien, bueno, buen día. Radio La Mariposa, que lo pase lindo hoy, que tenga un excelente día. Bien, gracias a Dios, bien, estoy contenta porque ya dieron el alta a mi hijo, definitivo. Así que estoy bien. Qué bueno, Angie, qué bueno. ¿Y ya ha vuelto a hacer vida normal su hijo, entonces? Sí, se andaba paseando el otro día en el centro con los amigos. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. ¿Cómo se llama su hijo? Juan Miguel Hernández. Le mandamos entonces un abrazo grande a Juan Miguel, que andará por ahí por Mitre, paseando entre los turistas, disfrutando de estos días. Sí. Angie, ¿cómo vivió el partido? ¿Vio el partido ayer o no? No, no lo agarré nunca en el televisor, ¿sabes cómo puteé? ¿Por la radio tampoco? Por la radio la agarré, sí. Ah, bueno, bueno. Escuchamos por la radio. Está bien, está bien. En mi caso, igual, radio, pura radio, pura radio, escuchándolo. ¿Y comiendo torta frita? No, papa frita. Ah, papa frita, entendí mal. ¿Allá por dónde? ¿Por el Frutillar? Sí. ¿Y se gritó mucho los goles por el Frutillar? Sí, se escuchó, lo que subió volumen todo lo que da el equipo. Estuvo bueno el partido, ¿no? Sí, estuvo bueno, agachamos los goles que robamos, si no le echamos la canasta. Y escúcheme, Angie, ¿algún pronóstico para el domingo, para cuando se juegue la final? 2-0. 2-0. 2-0, ¿quién gana 2-0? ¿Argentina? Argentina, obvio. ¿Y algún... gana Argentina. ¿Y los goles de quién? De Messi y de María. Ah, bueno, así Di María ya se despide de... porque dicen que se despide de la selección ya. Así se despide con un gol en la final. Bueno, ojalá que con un gol entonces. Sí, sí, sí. ¿Y con quién? ¿Con Colombia o con Uruguay va a ser la final? Ni idea, no tengo ni idea. ¿Quién te gustaría? ¿Alguien en especial? Uruguay. Ah, con Uruguay. Le ganamos Uruguay, seguro. Estaría bueno, ¿eh? Ah, le ganamos seguro, dijo. Bueno, mire que acá en esta radio hay un programa de música uruguaya. No deben estar tan contentos los que hacen el programa de música uruguaya con el pronóstico. Espectacular, Angie, espectacular. Entonces, ¿cómo anda el clima por Camino Abierto? Bien, lindo. ¿Mucha fresca? Sí. En el Frutillar me imagino que los charcos deberían estar lindos, ¿no? Sí, pero en una parte que veníamos de la salita estaba con hielo. Veníamos los patillas limpios con los muertos. Claro, claro, hay que tener mucho cuidado a esta hora, porque por ahí uno dice, ah, no hay tanto hielo. A la mierda, ahí está, golpe en la cabeza. Sí. No, está complicado, sí. Está complicado. Había menos de 9 grados hoy de térmica. Estaba, la verdad, que terrible el frío. Bueno, Angie, ¿algo más? Quería preguntar un tema. ¿Un tema? ¿Qué tema? Hermano de Pimpinela. ¿Hermano de Pimpinela? Sí. Bueno, está bien, ahí lo está buscando. Arnaldo. Bueno, ahí. ¿Y quién es Arnaldo? Mi marido. Ah, bueno, qué seria que lo dijo, mi marido, como para que no te quepa duda de qué estás hablando. Bueno, Angie, un abrazo grande. Un abrazo para vos también. A cuidarse. Sí, vos también cuídate. Besitos. Un beso. Seguimos en vivo con Camino Abierto, Misiones 75, del otro lado de la línea telefónica. ¿Quién está? Bien, Fabi, ahí te la voy a pasar a Candy. Bueno. Ella se va a encargar sola de presentarse y lanzarse al estrellato. ¿Qué la pasó? Perfecto. Hola, buen día, Fabi, Raúl. Buen miércoles para mis queridos oyentes. ¿Cómo están allá? ¿Cómo le va? Aquí estamos con Raúl. Estamos en Ojotas y Maya disfrutando de la pileta que tenemos aquí al lado de la radio. ¿Me están jodiendo, chicos? Sí. ¡Qué frío, no! ¡Qué frío! Sí, hombre, me está cargando, me está diciendo que está con Ojotas, que te está metiendo a la pileta. Pensando, Fabián, que ya estamos en primavera, por favor, Fabián. Pero me recubrí con grasa de foca. Estoy como un esquimal cubierto de grasa de foca para no tener frío. Ah, bien. No, yo estoy media accidentada porque tengo el labio medio moretón porque me puse un piercing y me tocaron una venita, así que tengo como una pelotita en el labio, pero... no sé cómo me escuchan ustedes, si me escucha media dolorida o no. No, se escucha bien. ¿Y en qué parte del labio? ¿En el medio, a un costado? ¿Dónde? No, al costado. Ah, bueno, porque si no se iba a complicar para tomar mate. Sí. Bueno, ¿y cuándo se puso un piercing? Ayer, antes de ayer me lo hice. ¿Y duele? Y me dolió muchísimo, sangró un montón y me lo tuve que cortar así urgente porque se me estaba inflamando más y ayer fui a reclamar ahí en Vida Tatú, viste, no sé cómo se llaman, Palacio o Cuadro, sí. No sé cómo se llama. Sí, qué dolor. Bueno, ahí, Angie, me lo puse. Qué dolor. Sí, me re asusté porque yo me asusto cuando veo mucha sangre, me re asusto, la verdad que, y bueno, ayer anduve media dolorida, media contracturada, me dolía la cabeza, imagínate. Bueno, a cuidarse entonces, a cuidarse. Sí. Bueno, Angie, que no. ¿Y cómo, chico, viste el partido ayer o no? Sí, casi no me largo a llorar, mira. ¿Y cómo lo viviste? Muchos nervios. Lo miré por televisión pública, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Sí, lo miré ahí y bueno, el primer gol lo hizo Julián Álvarez, que lo admiro muchísimo, y después lo hizo Messi, pero después a los, no sé si sacó mal, a los 45 minutos querían anularlo el gol, pero el árbitro le mandaron a informar que no está adelantado, así que le ganamos a Canadá, así que para el próximo domingo, obvio que salimos campeones, así que otra vez Argentina sale campeón, así que igual tengo un compañero que quiere que, no sé, venga Messi, va a decir que me va a presentar como mejor arquera, que no sé, qué sé yo, ¿viste? Ah, ¿sí? Ah, sí. Así que me quiere hacer famosa también. Bueno, bárbaro. Escúcheme. Nosotros estamos saliendo en vivo el 10 de julio, que es miércoles. Hoy juega Uruguay-Colombia. ¿Quién le parece que va a ser el rival de Argentina en la final del domingo? ¿Uruguay o Colombia? ¿Querés que sea sincera? Sí. me parece que va a salir Colombia o con Uruguay, pero creo que con Uruguay. Bueno, ¿y pronóstico de final, resultado del partido? Y si los chicos se ponen las pilas, los jugadores de la selección argentina, y si se pone las pilas el arquero que es Dibu Martínez, calculo que salimos 3-0. ¡Fua! Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Así que, no, quería pedir un tema, pero ya está, ya el Raúl sabrá que lo que hice el lunes. Así que vamos con el tema de María Becerra junto con Trueno, Cuando te vi. Bueno, dígale, a ver, entonces pregúntele ahí al compañero si vamos a la música o si seguimos. ¿Vamos con la música? Dijo Adrián, el psicólogo, que vamos con la música, bueno, con los pedidos musicales. Vamos, volvemos. Hacemos así, vamos a la música y en un ratito lo volvemos a llamar. Dígale ahí a Adrián que no se vaya, que en un ratito volvemos al aire, ¿le parece? Que después te llamo, que no te vayas, que... Sí, que él no tiene ningún problema. Abrazo, Candy. Dale, igualmente. Perfecto, gracias, Candy. Y seguimos, dale, compartiendo resultados del partido de ayer, porque el lunes fuimos a Camino Abierto, también a cerruchar el piso al pollo, porque ya que estamos, vamos a decirlo, y allí recogimos testimonios de los usuarios de Camino pensando en el partido de ayer. Y estos eran algunos de los pensamientos del partido. A ver. Hola, soy María de los Ángeles Hernández. Va a ganar Argentina 4-0. Primer gol de Messi, segundo de María, tercero de Martínez y el cuarto de Dibu. Hola, mi nombre es Gabriela Casal. Gana Argentina 2-0 y el primer gol es de Julián Álvarez y el segundo de Di María. Hola Raúl, hola Fabián, hola mis queridos oyentes de la radio La Mariposa, ¿cómo están ustedes? Mañana es el día de partido, jugamos Argentina con Canadá a las 21 horas por Telefe y mañana es nuestro día, nuestra independencia. No me pregunten qué año se fundó, pero el día de la independencia. Aprovecho de hacer la columna Cuando te vi de María Becerra con Trueno. Es una nueva columna que traigo. Bueno, que tenga una linda mañana ustedes, así que nos estaremos viendo en la próxima. This is the big one. Busco una excusa para volverte a ver. Me obsesiona comerte otra vez. Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche. Cuando te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar. Pero focas, ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar. Es que te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar. Pero focas, ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico. Te reúno más, aunque todavía no soy rico. Te puedo dar amor como de chico, coquillas en la panza como antes del primer pico. O poder agarrarte de la mano una tarde de verano, momento que se vuelve infinito. Y por favor, no le ponga precio ni valor a mi honor, que sin idealizaciones no hay dolor. Y eso es bueno para mí, que no ando en busca del amor, ando en busca de una turra y si es de zona sur mejor. Boquería, calle, traje, poesía callejera, poca plata, mucho sueño. Voy a darte lo que quieras. Estoy bajando pa' tu barrio, yendo por la carretera. Esta cara llena un estadio y yo pienso que bombonera. Y si me espera, yo voy y la busco de cualquier manera. Les dije que estoy llegando, en realidad ya estoy afuera. Y espero que baje rápido, el tiempo me desespera. Guacho verdadero, pa' la mami chula verdadera. Te reúno. Ya no hay excusa, mai, me tiene a su pie. Me obsesiona comerte otra vez. Mami, ni tenés que llamar, si hoy yo te paso a buscar. Yo no me quería enamorar, pero cuando te vi, ¿qué iba a pasar? Me prometí que no me iba a enamorar. Pero focas, ese cuerpo me que nos comíamos. Y yo juré que no había amor. Yeah, yeah. I got 21 questions and they all for you. A ti te gustan seductora como Betty Boo. ¿Acaso quieres que te baile, que te desarme, que cuerpo hable, que pida? Tanta noche juntos, yo no sé si me confundo. Si es de tu wey, que soy yo, es el deseo. Me consumo en la idea de que te vayas con la marea. Y que yo más nunca te vea. Y ya no sé qué voy a hacer. No te vi, supe que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Me prometí que no me iba a enamorar. Pero faltas. Ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar. Es que te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no. Radio La Mariposa hasta las 13 aquí en FM Los Coihues. Comunicate al 2944-784040. Compartíamos la columna de Angie de Reggaetón y ahora nos vamos con otro de los pedidos que hacía la otra Angie, ¿sí? Angie Fernández. Ella pedía desde Camino Abierto a Pimpinela la canción Hermanos. Yo apenas tenía 6 años. ¡Qué gran alegría! Pronto tendría un hermano. Y llegaste tú a las 9:10, una mañana a fines de mayo. Y tan grande fue aquella ilusión, que como pude te tomé entre mis brazos. Ya me había olvidado que quería un hermano. Cuando fui creciendo buscaba estar a tu lado. Te sentía grande, aunque tenías 10 años. Y detrás de ti empecé a andar por el camino que me ibas dejando. Y hoy de mi niñez a mi juventud tengo recuerdos que no se han borrado, que llevo conmigo, mi querido hermano. Hermanos en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre amando, sin pedirnos nada a cambio. Escucharnos y entendernos sin mirarnos. Hoy estamos juntos y nada de aquello ha cambiado. Por el mismo rumbo, luchando por lo que amamos. Y agradezco a Dios al poder seguir a cada paso contando contigo, porque junto a ti aprendí a vivir siempre del lado mejor del camino, donde no hay espinas, porque estás conmigo. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La internación en hospital debe ser parte de una red comunitaria. El hospital general sin red comunitaria se transforma en manicomio. Lo importante es el abordaje en red comunitario y territorial. La importancia de la internación en hospital general es que sea breve y sin estigmatización para luego continuar los cuidados en la comunidad. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Buen día. Gloria, ¿con quién vas a ver el partido mañana? Sola, por el horario, ¿qué le voy a hacer? Bien, ¿y cuánto vamos a ganar? No soy buena para los pronósticos. ¿3-1? 2-1. Buenísima. 3-1. Buenísima. Y contame un poco qué están haciendo ahora en Maquinando. Mira, seguimos con nuestros clientes de Tierra de Mestizo. Viste que la temporada se pinta linda. Por todos lados ves gente con las bolsitas coloradas que te dice Tierras de Mestizo. Estamos a full con eso. Por ahí cada tanto sale delantales de jean, bolsitas. ¿Y ambos están haciendo? No en este momento. ¿Y si alguien quiere venir a pedir una confección acá a Misiones 75, con quién tiene que hablar? Bueno, con Patricia Franco, que es la coordinadora de Maquinando. Muchas gracias. A trabajar. Lo encuentro a Marcos, que sigue trabajando. Marcos, Marcos, Marcos, Marcos. Sí. ¿Cuánto gana Argentina mañana? No entiendo, pero ¿con quién juega? Porque yo estoy medio... Contra Canadá. Ah, sí, 4-0, por lo menos. 4-0. Sí, sí, y es probable y es posible campeón de América. ¿Y quién va a hacer los goles? Messi, el Fideo Di María, y qué lástima que Avíncula es colombiano, porque podría hacer un gol también. Anduvo muy bien en la final contra Brasil. Demostró mucho el colombiano, el morocho. Angie, pronóstico del partido para mañana, ¿cuánto ganamos? Ganamos 4-0. ¿Y los goles quién los hace? Di María, Martínez, hola. Messi y Dibu. Maximiliano Marín, mi nombre. Quería hablar sobre el partido Argentina contra Canadá. Va a ganar 2-1. Goles de Messi, Di María y nada más. ¿Con quién vas a ver el partido? En el hogar Emaús. Me contaron que está lleno el Emaús de usuarios. Hay más de 40. Sí, está lleno. Está lleno Emaús. Estamos llenos dentro. ¿Y a vos te toca dormir en cama o colchón en el piso? No, en cama duermo yo. Tengo la cama. Así que nada, duermo cómodo. ¿Querés mandar un saludo a los chicos de Emaús? Dale, le mando un saludo a todo Emaús. Muchas gracias Emaús. Y el saludo también extensivo desde aquí, desde Radio La Mariposa, para los usuarios de Emaús, que seguramente esta mañana nos están escuchando, algunos de los usuarios que se quedan, porque vio que ahora están permaneciendo más tiempo ahí en Emaús. Y también con la fresca que hay. Sí, y le tiro una en exclusiva. El 29 de julio está cumpliendo años de Maús, así que posiblemente, si se quiere enterar en los próximos programas de Radio La Mariposa cómo va a estar festejando su cumpleaños el hogar de Maús, escuche Radio La Mariposa. Muy bien, muy bien, muy bien. Y son las 12 del mediodía, ¿le parece que nos vayamos a Misiones 75? A ver, ¿usted dice que anda alguien por allá? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué tal, Pollo? Buen día. No, ¿quién está por Misiones 75? No, el Pollo es el pasado, el Pollo es el pasado. Lo que se viene ahora es Adrián Psycho. Estoy acá, me quería primero, antes que nada, mandarle un saludo a toda la gente de Winnipeg, Quebec, Montreal, que seguramente nos están escuchando. Le mandamos un abrazo grande acá a todos los argentinos. Los queremos mucho. Bueno, estoy acá con Juan Garnica, que quería hablar un poco, así que se los paso, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo anda Juan? Buenos días. A ver si nos están escuchando allí en Misiones 75. Hola, hola, hola, hola. Hola. Sí, ¿quién anda del otro lado? Juan Manuel Garnica. ¿Cómo anda Juan? Bien. ¿Qué anda haciendo ahí por Camino Abierto? Y ando haciendo salud mental. Muy bien, ¿dónde están ahora en este momento comunicado? ¿En qué salita están? ¿En qué salón? En el salón comedor de Camino Abierto. Ah, y hay estufa ahí, ¿no? Anda ahí el teléfono medio molestando. ¿Juan, no se escucha? Sí, se escucha, la estufa está prendida, sí. Ah, qué bueno, qué bueno, porque si no, la verdad que hace una fresca bárbara. ¿Usted por dónde vive, sí, Juan? Yo vivo por el barrio El Alto. ¿En qué barrio? Barrio El Alto. ¿Y cómo estuvo hoy a la mañana? Mucho frío, ¿no? Mucho frío, no. Tengo calefactor en mi casa, me zafa un poco el frío. Qué bueno, qué bueno. No, pero digo, a la hora... que no puedo abrir la canilla porque está descartada, así que sí, está helando mucho. Sí, hoy a la mañana estaba muy bravo, la verdad, y parece que va a seguir así la cosa. Hay que tener cuidado cuando uno intenta abrir las canillas, porque a veces está pegada con el hielo, y cuando le pega el tirón, ¡pac!, sobre todo las canillas de plástico, se queda con la manija en la mano y hay que ir a comprar otra canilla. Así que hay que tener cuidado a la hora de descongelar. Bueno, Juan, ¿quiere pedir algún tema, algo más que nos quiera contar? No, le quería mandar un saludo a la gente de... ¿Saludo a la gente de? Pedro, estos teléfonos, Raúl. De Camino Abierto. Ahora sí. Y de... De Lemaú ahí, que atienden a la gente que anda en la calle, que anda con problemas de por ejemplo, si no te puedes bañar, te puedes ir a bañar, y un saludo a la gente de Lemaú. Espectacular, compañero, qué laburazo que se mandan ahí los compañeros de Maús y la gente que atiende a todos los que están en situación de calle, la verdad. Bueno, buenísimo, Juan, le mandamos un abrazo grande a usted. Bueno, cuídese, listo, chao. Cuídese que está muy frío el ambiente. Hola, Fabi. Hola. Paso acá con Gastón, que quiere pedir un tema, está desesperado por pedir un tema. Bueno. Me mira. Bueno. A ver qué pasa acá. Hola, buen día para todos. ¿Cómo anda, Gastón? Buen día. Buen día, Fabi, ¿cómo anda? Bien, muy bien, aquí con Raúl, disfrutando de la radio. ¿Usted cómo la lleva? Tranqui. Bueno, ¿vio tranquilo el partido ayer o no vio el partido? Sí, algo. ¿Y? Sí, estuvo bueno. Bueno, no pasó nada con Canadá al final, era un cuco que se fue desinflando de a poquito, ¿no? Y sí, primero atacaban, pero bueno. Apa, arrancaron con todo los muchachos. Sí. Bueno, ¿y con quién lo vio el partido? Ahí con mi hermano. Ah, ¿y tranqui? Sí, tranqui, ¿no? Después, bueno, ya cuando vino un gol de Argentina, es como que la cosa se fue poniendo así como más relajada, ¿no? Sí. ¿Algún pronóstico para el domingo? No te voy a tirar nada, pero bueno, vamos a ganar sur. Ajá. ¿Y usted es de salir a festejar cuando hay ese tipo de triunfo deportivo? No sé, Copa América o el último Mundial. Sí, estaba acostumbrado a salir con Boca, pero bueno. No, está bien, sí. Creo que hay un tema. Bueno, ¿qué tema? Alguno de la venga, eso de Escribano Charco, sí. Qué bueno, cuando todavía el Chizo tenía la voz finita. Sí, cuando era un guachín. ¿Desde cuándo hace que escucha la renga? Sí, hace bastante. Está bueno, buenísimo. Está subido ya, no sé si el otro día les comenté, está subido el show 360 que dieron, el último show, está para disfrutar ya, está recontra re buenísimo para buscarlo. Dale, ahí lo voy a estar mirando después. Bueno, compañero, un abrazo grande. Nuevamente, chau. Adiós. Estamos en vivo con Misiones 75, sí, aquí estamos. Estoy acá con Tino, que también quiere pedir un tema, después te lo paso Emilio. Bueno, bárbaro. Hola, Fabi. ¿Cómo anda, Tino? Bien, acá estamos firmes todavía. ¿Cómo la está llevando esta fresca? ¿Eh? ¿Mucho frío? Yo voy al tema de Cifra. Bueno, ¿alguno en especial? Bien movido y bueno, acá estamos firmes. Abrazo grande, Tino. ¿Eh? Un abrazo grande le manda Raúl. Igualmente. Ahí tenemos. Cariño, un beso y un abrazo, te mando. Irritación en tus axilas. Ahí estamos con pedido de temas en exclusivo aquí para Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto en vivo desde Misiones 75. ¿Qué pasa con Adrián? Bárbaro. Estimado Adrián. Sí, Fabi. Sí, quiere hablar Emilio. Bueno, si Emilio quiere hablar, el aire es todo de él. Ya te lo paso. Bueno. Buen día, Fabián. ¿Cómo le va, Emilio? Buen día, Raúl. Bien. Buen día, Emilio. Cumpleaños del padre del González Catán. Ah, sí. Sí. Emilio, ¿me escucha? Sí. Emilio, ¿cómo la lleva la fresca? ¿Cómo está usted? ¿Mucho frío? Emilio, se vino en pantalones cortos hoy con la fresca, ¿eh? No lo puedo creer. Emilio, ¿en serio? ¿Vino con pantalones cortos a Camino Abierto? Sí. Bueno, Emilio... ¿Quiere escuchar algún tema musical, alguna banda? Sí, Led Zeppelin. Vamos todavía. Nunca nos va a pedir Deep Purple, la Emilio. La madre de Silvia. ¿Qué tema? La madre de Silvia. Bueno, vamos a buscarlo, vamos a ver si lo encontramos. La madre de Silvia. ¿Algo más, Emilio? Nada más. Un abrazo grande, entonces. Bueno, y te paso con Mimi y ya vamos cerrando, ¿te parece? Bueno, ¿ya sabe que van a almorzar en Camino Abierto o todavía no hay pronóstico? Todavía no pude pipiar en la cocina, seguramente me van a poner a cocinar, pero no lo sé todavía. Ah, entonces no usted trabaja más que el pollo. Hoy me puse la 10, hoy me tocó la 10, me tocó jugar en toda la cancha. Muy bien, Adrián. Bueno, vamos entonces. Te la paso a Mimi. Vamos con Mimi. Hola, Raúl. Hola. ¿Cómo le va, Mimi? Aquí, Fabián. ¿Cómo anda, Fabián? De 10. Acá está Raúl también. Le manda un saludo grande. Gracias. Hace frío, ¿no? Un poco. Sí, qué frío. Parecemos como que vamos a quedar apingüinados si sigue la cosa así, ¿o no? Hoy está lindo, está hermoso el día. Está solito, está soleado. Hay que salir a la calle, ¿no? A tomar un poco de sol. Sí, hay que tomar sol, sí. A pasear, aprovechar el calor y aprovechar las horas de sol que en Bariloche hay que salir tempranito, porque ya eso de las 5 o 6 de la tarde empieza a pintar la fresca nocturna, así que ahora sí, es un buen horario. ¿De quién? ¿Los dinos? Sí. Bueno, ¿alguno en especial o cualquiera? Cualquiera. Bueno, vamos a poner entonces los dinos. Saludos a mi mamá y a mis hermanos. Bueno, le hago una pregunta, Mimi. Sí. ¿Usted se acuerda de algún invierno que hizo más frío que en este invierno? Sí. ¿Hubo alguno que se acuerda que diga, oh, yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 10 años que hacía un... ¡Hermoso! Bueno, Mimi, un abrazo grande. Gracias, un abrazo bastante. Cuídese. Un abrazo grande y cuídese. Muy bien. Hasta luego. Chao. Adiós. Seguimos en vivo con Misiones 75. ¿Adrián? Sí, acá estamos, ahí. La tengo Estela Currumil, que me está haciendo seña. Sí. Como si fuera la productora del programa. Ahora se tapa la cara y dice que no. ¿Quiere salir al aire, Estela? No, no quiere, pero se ríe. Falta envidia y truco. Dígale. Arnaldo, te lo paso a Arnaldo. Vamos. Estamos en vivo con Misiones 75. Hola. ¿Cómo anda, Arnaldo? Buenos días. ¿Cómo le ¿Cómo va? ¿Cómo andan los chicos por allá? Nosotros 10 puntos, mire. 10 puntos. Está lindo el día hoy, ¿eh? ¿Sí? Pueden salir a disfrutar, a tomar un matecito afuera, que están encerrados ahí adentro. Bueno. Vamos a ver si nos dejan salir, si no nos... ¿Ve? ¿Cómo le dije yo? ¿Qué le dije yo? ¿Que íbamos a ganar? Es verdad. Íbamos a ganar 2-0. Tiene razón. Me conformaba. Y el otro igual le vamos a pegar un baile también. ¿El domingo? Con los golcitos que metamos a Messi y todo eso. No andaba bien de salud Messi, ¿eh? No, parece. Estaban diciendo hoy en la mañana en la radio que no anda tan bien de salud. Bueno, pero se le va a pasar. Aparte van a jugar en Miami, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, ahí es no local. Pero no sé cómo vamos a hacer, ¿eh? Con uno, con otro. Sí, ¿usted cuál elige? Toca, bueno, le iremos a ganar. ¿Cuál elegiría? Si tiene que elegir entre Colombia y Uruguay, ¿quién elige? Y yo elegiría Uruguay. Ah, Uruguay, mire qué bien, ¿eh? Lo más fácil. Mire que está Bielsa en Uruguay, ¿eh? Y le vamos a pasar por arriba. Sí, tenemos los mejores. Bueno. Y siempre vamos a seguir los mejores y siempre vamos a seguir campeones. ¡Qué grande! ¡Qué optimismo! ¡Así me gusta! ¡Vamos todavía! Y tenemos que salir adelante. La Argentina tiene que salir adelante. Eso es verdad. Eso, cuando tiene razón, tiene razón. Muy bien, Arnaldo. Bueno, ayer tarde me divertí. Sí. Porque no pude agarrar los partidos por la tele y puse la radio. Cuando hicieron un gol... Mía, Oscar, yo lo mandé, pero no sé si los vecinos se habrán enojado, pero se sentía por todos lados la radio. Claro, mucho griterío, ¿no? Y el gol de Messi igual, ¿eh? Muy bien. Bueno, hay que festejar. Vamos a ver el domingo, entonces, cómo estamos. Pero según lo que dice Arnaldo, Va a ser así como decía Nimo, shik, shik, sin problema la cosa. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Sabe? Yo le contaba, acá en la radio hay un programa de música uruguaya. No sé si van a estar tan contentos con lo que está diciendo usted, Arnaldo, pero bueno, que se hagan cargo, ¿no? Sí, y bueno, vamos a salir campeones de aquí y ya damos la vuelta al mundo. Vamos todavía. Sí, vamos todavía. Yo me conformo con dos bolsitos que hagamos suficiente. Está bien. Y ya después que empecemos a hacer, porque me gustó el arquero, el arquero Martínez, el Divo. Sí. Muy bueno el arquero, se desarmó ayer, muy bueno. Un grande. Eso me gustaría que sean todos los arqueros así como ese. Muy bien, bueno. Vamos entonces, que estamos también en esta instancia, va, Argentina está en esta instancia del campeonato, gracias a la atajada de los penales que se mandó en el partido no este partido de Canadá, sino el anterior, ¿no? Porque si no estábamos en el horno. Estábamos en el horno. Dijo el loro que hace calor y se estaba cocinando en el horno. Grande, Arnaldo. Arnaldo, ¿le quiere mandar saludo a alguien o no? Voy a pedir los rinos. Ah, bueno. Bueno, ya había pedido ahí Mimi, así que coinciden en el pedido musical de los dinos. ¿Cómo se llama el que estaba pidiendo? Que va a haber locro, dicen. ¿Va a haber locro? ¿Dónde va a haber locro? Sí. ¿Ahí en camino va a haber locro? Sí. ¡Uy, qué bueno, qué bueno! Bueno, que guarden... ¿Se puede acercar? Que guarden dos porciones. ¿Tiempito? Sí, guarden dos porciones. Qué grande, un locrazo. Qué bien vendría, ¿no, Raúl? Un locrazo hoy al mediodía. Yo sabe que me traje para comer. Le hago una pregunta más. Sí. De lo que pasa, el muchacho que me estuvo hablando conmigo hoy en la mañana me dijo que sale muy cara la teclita del charango. Así que no sé qué vamos a hacer. Si capaz que me lo da y yo le digo que me lo dé y si la puedo conseguir para empezar a ensayar con eso. ¿Del acordeón o el charango? El charango. Ah, pero sí. ahora anda con un charango. Ayer en la tarde, sí. Pasé a averiguar una armónica de dos bandas. Sí. Sale muy cara. Y bueno, pero... Sale como 40 mil pesos. ¡Fua! ¡Qué bárbaro! Sí. Bueno, hay que hacer una colecta. Porque las otras no tienen arreglo. Claro. Y aparte el acordeón no sé nada. Fui a ver el muchacho y no estaba. Va a haber que hacer una colecta, Arnaldo. ¿Sí? Vamos a tener que hacer una colecta. Bueno. ¿Eh? Para comprar la armónica. Ahí estamos. No, capaz que, como yo cobro mañana, sí. Voy a pasar a ver si me la deja en cuota. Está bien, perfecto. Perfecto. Y si me la deje, me dice que sí, bueno, lo voy pagando. Y tenemos armónica para rato. Sí, con dos bandas, sí, está bien. Acá le paso con el coordinador. Bueno, estamos saludo en vivo. A todos los compañeros ahí. Adiós, adiós, Arnaldo. Hasta abrazo. Luego, Arnaldo, gracias. Bueno. Seguimos entonces con Misiones 75, estimado Adrián. Bien, yo que quería que terminemos de hablar a ver cómo me fue en este casting de co-conductor, a ver si lo sacamos al pollo, y no sé si les parece, me pongo los cortos, me pongo una malla y me voy allá a la pileta, nos fumamos unos sabanos ahí en la pila y discutimos cómo seguimos con este con esta programa. Tarea. Sí, ahora que tenemos un equipo en serio. Nos ponemos a discutir al costado de la pileta, ¿qué les parece, compañero? Nos metemos ahí en la pile, nos fumamos unos sabanos, nos tomamos una copita de champán y festejamos, digamos, esta nueva adquisición. Está perfecto. Nos pudimos sacar de encima el pollo. Perfecto. Bueno, compañero, ¿lo volvemos a hacer otro llamado o ya estamos? ¿Cómo andamos? Si quieren volver a salir en un rato, no sé si alguien más tiene algo para decir. Y si no, sale la columna de Buffet Froid. Ah, buffet. Y si quieren una columnita, me dan 5 minutos, la preparo. Sí, sí, sí, sí. Vamos a algún pedido musical y después ya en unos minutos volvemos a Misiones 75, ¿le parece, Adrián? Perfectamente, perfectamente. Abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, Adrián. Todo lo que hacen.

desacierto. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. 2-0. Estamos acá arriba maquinando y nos encontramos de vuelta a Carmencita. Carmencita, ¿cuánto vamos a ganar mañana en el partido? Bueno, yo, buenos días, en primer lugar, a mis queridos oyentes que están escuchando la radio La Mariposa. Yo creo que vamos a ganar 2-0, y pongámosle 3, porque sé que los muchachos lo pueden, y ellos siempre tienen la fuerza para salir adelante, así que vamos a salir adelante como argentinos que somos. Luchamos para seguir en este país, a pesar de todo lo que nos está pasando con este gobierno, pero sé que los muchachos van a seguir luchando y van a seguir haciendo goles y vamos a seguir Argentina arriba. Le quería decir le quería contarle también, aparte de que Oriana acaba de contar, yo el sábado tuve el negocio nuevo de Tierra Mestizo. La verdad que es un lujo el local que tienen. ¿Qué lugar de Bariloche está? En Moreno, al lado del Hotel Nahuel Huapi. Es un lujo el local que tienen. Tienen sillas para que se sienten los turistas y esperar para probarse las camperas, las botas, incluso también las bolsas, ¿no? La llevé a conocer en realidad a mi nieta más chiquita, a ambas, porque ambas siempre están hablando en el colegio que la abuela tiene un taller, que la abuela trae unas tías, que trabaja con las tías, y entonces yo le quise que conozca a donde nosotros hacemos las bolsas, para que ella es chiquita, tiene 7 años, pero es una nena como si tuviera 9 años, porque se recuerda todas las cosas que uno le cuenta. Después va al colegio y con orgullo habla como si estuviera acá en nuestra empresa con nosotros. Para mí es un orgullo haber pisado la Tierra Mestizo, y que los muchachos, los empleados me hayan atendido con su cariño, con amabilidad, me hicieron bajar la escalera, que no me caiga la escalera. Estuvo re bueno conocer el local, emocionada yo por ver las bolsas nuestras. y dijeron que estaban muy lindas las bolsas, incluso habían chicos probándose la ropa y llevándose la bolsa, y para mí fue un orgullo de haber visto las bolsas que nosotros hacemos acá, que en veces nos toma tiempo, nos pone nerviosa, cuando nos aprietan los zapatos y tenemos ganas de agarrar y remover las máquinas, porque realmente en veces la máquina se nos empaca como las mulas. Pero seguimos adelante y tenemos orgullo de seguir viendo a los turistas llevar las bolsas a donde uno ande, por los colegios donde yo iba también había gente que andaba con las bolsas, que no eran turistas, familiares que le regalan bolsas de mi tierra mestizo. Y entonces para nosotros ver una bolsa de mi tierra mestizo es qué orgullo, eso es lo que yo hago, lo que nosotros ponemos en esfuerzo acá, estar sentada, como dice Pato, culo en la silla, y ver que los clientes estén chochos con nuestras bolsas. Y bueno, mañana cumplo un año más de vida, así que bueno, con los 61 años que voy a cumplir mañana, para mí es un honor haber estado en Tierra Mestizo y ver las cosas. Y mi orgullo también es la escuela, seguir la escuela, haber tenido mi boletín todo satisfactorio, a pesar de que uno en veces cuesta para las tablas, cuesta para que se nos quede algo en la cabeza, y a mí me cuesta mucho, pero se me quedan algunas cosas, y la maestra estuvo muy orgullosa, la que se jubiló conmigo, orgullosa de haberme tenido como alumna, como compañera y alumna. Así que le deseo a toda la gente que escuche la radio Mariposa, si quieren estudiar, no hay que tener vergüenza, como me dice, no importa la edad que tengamos, lo que tengamos es el orgullo de adentro del pecho para seguir luchando y estudiando y terminar la universidad, o la secundaria, o la primaria, lo que uno quiera terminar, para seguir haciendo otro, a estar con más negocios y a tener más gente, hablar con gente de afuera, que digo, con orgullo cuando le digo voy a la primaria y los choferes todo me dicen la felicito, la verdad que la felicito, porque ojalá todas las mujeres fueran así como luchadoras como usted. Muchas gracias, querido oyente. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Más canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto esta mañana. El que se fue con pantalón corto a Camino Abierto, que vive ahí a dos cuadras, pidió esta canción, que en realidad no es de Led Zeppelin, es de Doctor Who. Se llama La Madre de Silvia. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Avery, I just wanna tell her goodbye. she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvie, it's starting to rain. And Sylvia's mother says, thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says, 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avia, just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Doctor Hook. Creo que en este programa solo pasamos, se pasa Doctor Hook. En Radio La Mariposa suena esta banda, una de esas bandas perdidas de la década del 70, que por suerte nuestro compañero la ha traído. Qué exactamente, grande, año 1972, sí, para Emilio, sí, que esta mañana se levantó con calor, parece, porque fue con pantaloncito corto para Camino Abierto. Bueno, Emilio, espero que hayas escuchado esta canción. Y estamos comunicados con Camino Abierto, con Misiones 75, con la persona que, bueno, llevó el serrucho esta mañana, hizo un agujero y el pollo se cayó por el agujero. Así que, a ver si está ahí. Acá estamos, sí, obviamente. Ahora no, estoy agarrado, no me sacan más. Perfecto, perfecto. Ya le voy a hacer una pregunta. ¿Ya sacaron la estatua del pollo ahí del patio del camino? Ya la sacamos, la acabamos de tirar, sí, y cada tanto salimos entre todos, la pateamos. Estamos haciendo ese ritual, yo impuse ese ritual. Vamos, ultrajamos la estatua del pollo y volvemos a meternos todo adentro. Perfecto, perfecto. ¿Qué tenemos para esta columna de Buffet Froid? Y bueno, para la columna de Buffet Froid voy a partir de la palabra independencia, que etimológicamente significa no estar bajo el influjo de la voluntad de otros. Y quiero hablar un poquito de ese tema porque la pregunta que está asociada es ¿cuántas últimas veces en realidad la última vez fue la anteúltima? ¿A qué me refiero con esto? He escuchado muchas personas vinculadas tanto a cosas como a otras personas decir, no, es la última vez que lo veo, es la última vez que consumo, y esas últimas veces se terminan transformando en la anteúltima porque después le prosigue una vez más. Y ahí ya la independencia se pierde. Estamos entregados, digamos, a un puro goce donde nuestra voluntad es hacer una cosa, pero nuestra conducta termina yendo en la dirección opuesta. Como el que quiere, no, como, sí, como el que quiere dejar de fumar. Como el que quiere dejar de fumar, el que quiere dejar de beber, el que quiere dejar de consumir sustancias, o el que quiere salirse de una relación que no lo hace feliz, pero que sin embargo no puede terminar, ¿no? Y ahí lo que hay claramente es una dependencia. ¿Cuándo se produce esto?, va a decir Lacan. Bueno, cuando no se puede lograr regular el goce. ¿Qué es el goce? El goce es una insatisfacción para el psicoanálisis, ¿no? En el común de las personas, goce significa placer. Para el psicoanálisis, el goce es un placer en el displacer, o un placer displacentero, es algo que nos tiene a merced de algo que alguna vez nos dio algo, pero que ya no nos da más nada que padecimiento y pérdida de la voluntad. Entonces Lacan dice que esto se produce cuando ese goce no está regulado. Necesitamos regulaciones para no quedar a merced de una voluntad ajena. ¿Qué significa la regulación? Bueno, son los límites que yo puedo ponerle a una cosa, sea persona, o sea sustancia, o sea actividad, son las condiciones que yo le puedo poner para que yo pueda perdurar después del intercambio, ¿no? Una cosa es tomarse una copa, otra cosa es tomarse 6 botellas. Entonces, si yo puedo regular y decir, bueno, no más de una copa son las condiciones, ¿no? No verlo más de una vez por semana, no entrar en un negocio, digamos, que yo no sepa cuáles van a ser las condiciones de una transacción, digamos, en todas esas instancias donde no hay una regulación, yo quedo a merced de una voluntad ajena. Y quería traerlo por la sencilla razón de que hoy está en boga, digamos, de regularlo todo, como si eso fuera en función de la libertad, ¿no? Como si esto nos diera, digamos, mayor libertad, porque al no haber regulaciones, entonces yo soy completamente libre. Error, si yo no tengo regulaciones que estén a favor de la protección de la voluntad de otro por sobre la mía, yo quedo a merced de esa voluntad si precisamente no soy el que ejerce el poder. Y con eso me quería despedir, digamos, si nos vamos a independizar, que sea bien regulados para no someternos a voluntades ajenas. Muy bien, viene muy al pie porque hay una información que está saliendo en los medios nacionales que parece que van a desregular los cielos en Argentina. ¿Sabías eso? Sí, sí, lo acabo de leer hace unos minutos, pero bueno, esto ya se conoce, esto ya se vivió. Después, si tenemos suerte y conciencia histórica, volveremos a las regulaciones. Más bien temprano que tarde. Perfecto, perfecto. Bueno, Adrián, muchas gracias por tu trabajo esta mañana. Ya sabemos que el pollo quedó en el banco de suplentes y que sos el titular de ahora en más, así que quiero que aceptes esa responsabilidad, ¿eh? Pero ya que sí, y pollo, bueno, a transpirar la camiseta. Esto es un equipo, ¿no? A veces nos toca salir a jugar, a veces nos toca el banco. Lo importante, digamos, es que sea en función del equipo, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, en la reunión de talleristas el lunes pasado se hablaba de que la radio tiene 13 personas que llevan adelante el programa, así que bueno, que se repartan las tareas. Ahora somos 4. Y, no sé, porque no sé si el pollo lo va a soportar esto, no sé cómo lo va a tomar él. Ah, dice que el pollo es un narcisista. Es verdad. Al narcisista le duele mucho perder los espacios protagónicos, ¿viste? Bueno, yo espero que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Por las sin dudas. Sin chicanas, pollo, por favor, sin chicanas. Claro, por las dudas, la estatua, escóndala ahí al lado del Salón Madera un tiempo. La tenemos acá, está toda pintarrajeada. Ya la empezaron a pintar. Bueno. Le ponemos peluca, le pintamos los labios, hacemos cualquier cosa. El pollo con peluca y labios, sí, eso sería buenísimo. Y con la camiseta de Platense. Sí, lo humillamos. Muy bien. Bueno, Adrián, gracias por tu trabajo esta mañana. El saludo para los compañeros de Camino que nos siguen escuchando hasta las 13. Ya debe estar por llegar la comida que traen de allí desde el hospital, así que nos vamos, nos despedimos. El locro ya está tomando temperatura, así que ya lo vamos a estar sirviendo. Ahora me paso al sector cocina inmediatamente. Perfecto. Le mando un abrazo a todos, que tengan muy buen día. Nos vamos con Queen y I Want to Be Free, ¿te parece? Perfecto. Perfecto. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La internación por temas de salud mental es el último recurso. La Ley 26.657 protege tus derechos y establece que la internación solo puede ocurrir cuando no hay otra alternativa para garantizar tu cuidado y el de los demás. Durante una internación, tenés derecho a ser tratado con respeto y dignidad, recibir información clara sobre tu diagnóstico y tratamiento, participar en las decisiones sobre tu salud mental, mantener contacto con tus seres queridos. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Hola, mis queridos oyentes, soy Candy, columnista Todo Reggaetón. Voy a traer una nueva columna de María Becerra Imán, se llama el tema, y bueno, se lo quiero dedicar a mi pareja y a mis compañeros, especialmente a los oyentes y a las operadoras, en especial a la hija de Pollo. Caturo. Son caramelos, ver tus ojos, ver el cielo. Ese cuerpito de modelo que me tiene poroso, solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno y cada vez se ve más bueno. Échamelo aquí, dame todo a mí. Me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party cada que me dice mami. Me pone a temblar el party cada que me pego como un imán a tu piel. Dice mami, me pone a temblar el party cada que me pego como un imán a tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. Tengo dito bien al amanecer. Desde tu boca encima, encima, encima tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. Tengo dito bien al amanecer. Desde tu boca, papá. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan la sábana. Hola, soy Alan y quería dedicar un tema a mi mamá, Cosas de la vida de Eros Ramazzotis, y a mi hermana Carla, y eso nomás. ¿Tu madre cómo se llama? Elba. Perfecto. ¿Vive en qué barrio? Por ahí, en algún barrio. Condiciones

12.54, seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 y esta canción va para Tino, que la pidió hace un rato también allí en vivo. El saludo para los usuarios que a esta hora están a punto de comer un riquísimo guiso. No, ¿qué guiso? ¿Qué guiso? Un locro, que es más que un guiso. Con chorizo colorado, con panceta, con maíz. ¿No se te hace agua la boca? Desde el primer día supe que te amaba y lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada porque no quiero solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada porque no quiero nada. Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Oh, yeah. Chichichiga. Estamos ya en el final de este Radio La Mariposa del día de hoy. Voy a mandar saludos, Raúl, a quienes escucharon este programón del día de hoy que arrancó. Todos los programas en realidad están saliendo, pero voy a decir una palabra técnica, pipí cucú están saliendo los programas de Radio La Mariposa. Ahora con la incorporación de... Por favor, sí, Adrián, ahora las cosas van a salir muy bien. ¿Sabes que vi que se llevaban una estatua en helicóptero recién, sí, que sí, salió de la zona ahí de Nireco y se la estaban llevando para no sé dónde? Sí. Entraba para el lado del lago. Espero que no genere contaminación. Esperemos que no. No, mentira, que se nos va a ofender el pollo y después vamos a quedar aquí tocando solo la guitarra. Escúcheme, yo le voy a mandar primero saludos entonces a la gente ahí de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Quilmes, sí, que gracias al contacto de uno de los trabajadores, el licenciado en psicología Maximiliano Jiménez, estuvimos haciendo la nota con la que abrimos este programa de radio en el día de hoy. También saludos al amigo Andrés de ahí de Nueva Cultura Despierta, que retransmite este Radio La Mariposa, y a la gente de Radio Autónoma Piuqué, que los domingos a la tarde, vaya a saber usted por qué, también decidieron que este programa está buenísimo para ponerlo al aire. Yo los saludos se los voy a mandar a la gente de UNTER, que por suerte vuelven a ser llamados a paritaria. Así que el saludo para la gente de UNTER. Ah, se viene, bueno, por lo menos se abren las instancias de negociación, que no es poco. Sí, señor. Que no es poco. Sí, señor. Nos vamos, estimado. Nos vamos. Volveremos la semana que viene, el día miércoles, con un nuevo Radio La Mariposa de este programón de Camino Abierto de los usuarios y usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Eso. Esperemos no tener tanto frío como hoy, pero bueno, lo que decía el pronóstico era que hasta el domingo no precipita nada. Así que aprovechemos las tardecitas soleadas para hacer lo que decían ahí en camino, para salir afuera a tomar unos mates. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Zonal Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, monte poder a su lado, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la